Si quieres, si puedes y sientes el llamado del Señor, tugospelradio.com, la radio hispana de la juventud, te invita a participar en su tercera jornada de vinculación de locutores. ¡Anímate y sé parte de este gran ministerio! Más información en tugospelradio@hotmail.com o tugospelradio@gmail.com.